La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Buenas tardes, amigos. Estamos otra vez en una nueva edición de nuestro programa La Escuela del Espectador en Flaxo Radio. En esta tarde es una tarde especial para nosotros, porque quien hace de productor de nuestro programa, que es León Sierra, va a ser el entrevistado a propósito de su obra Vania. Y tenemos también entre los entrevistados a Fabián Patiño, uno de los actores protagonistas de la obra. Entonces, León, bienvenido al programa. Hoy estoy tomando yo tu puesto. Muchas gracias. Fabián, bienvenido. Ay, perdón, ya puse todo el micrófono en la mano de Fabián. Es que le quería pasar para que diga hola. Hola. Así, simple. Bueno, nos parece riquísimo, por un lado, poder conversar contigo sobre temas que siempre estamos hablando y que hoy te toca a ti ser el entrevistado. Tú vas a estar más o menos en ese banquillo, en buena onda, en ese que queremos preguntar qué pasa en la escena. Con Santiago y Flavio Paredes, que era otro de los invitados para conversar con ustedes, que esperamos que llegue, porque me llamó hace una media hora a decir que tuvo alguna urgencia en el trabajo y que iba a hacer todo lo posible por llegar. Pero estamos aquí con Santiago Rivadeneira, como siempre, yo, quien les habla, Genoveva Mora, y queremos centrarnos en un tema que nos parece importante en este trabajo, y es el tema del actor y el tema de los personajes. Entonces, le voy a dar la palabra a Santiago para que inicie esta charla. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, sí, el tema planteado es un poco peleagudo, no complejo, ¿no? Y que necesitará, supongo, yo creo que muchos programas. Pero en el caso de las dos obras vistas, estas que han abordado temas clásicos, parecería que la demanda mayor, la preocupación mayor, tiene que ver con los actores y la actuación. Si pensamos en que son textos escritos, ya probados, etc., ¿no? Y por ahí quisiéramos abordar, es decir, ese proceso de ustedes, desde ese punto de vista, cómo ocurrió, cómo transcurrió, cómo se fue resolviendo eso que, entre comillas, se llama la construcción del personaje, etcétera. Todas esas implicaciones que, si bien están en el conjunto de los elementos de la puesta en escena, pues, en este caso particular, a lo mejor resultan más trascendentales, ¿no? Sí, lo que no me queda claro es, bueno, me parece que la pregunta demanda de reflexiones previas con respecto a un montón de conceptos que está soltándose en la discusión encima de la mesa, y que yo creo que no es que pocas personas podamos soportarlos, sino que creo que en 20 años en este país hemos desbaratado un sistema de miradas sobre la escena. Al desbaratar un sistema de miradas sobre la escena, hay un montón de cabos sueltos que quedan en relación. Cuando dices desbaratado, significa que nos hemos bajado del tren, Santiago, que no somos capaces de leer, pero no por incapacidad, sino porque no tenemos la posibilidad de ver todo el rato diferentes lenguajes. Es decir, nos hemos quedado en el teatro de la mojiganga y la morisqueta, que es el teatro de 1980, de la década de 1980, 1970, finales de los 70. Con lo cual, ese criterio de creación de personaje es un criterio bastante discutible, verás. Por lo menos abramos una pregunta dentro de la pregunta y digamos, ¿qué es construcción de personaje? Esa era la pregunta. Sí, ¿qué es construcción? No, bueno, ¿qué porque, es? Porque finalmente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un resultado, un proceso, obviamente, ¿no es cierto? Que se va resolviendo en función de un punto de vista del director y del conjunto, del colectivo. Y ese resultado es el que nosotros... Claro al que sí. Nosotros asistimos. Claro que sí, pero tú has empatado, ¿no?, un espectáculo como El Vania, que es un espectáculo que tiene 93 ensayos a lo largo de 6 meses, con un espectáculo como La Lisístrata, que tendrá 25 ensayos a lo largo de un mes. Entonces, hablemos de los resultados en relación a qué procesos, qué tipo de procesos y también es que tú estás dejando caer una similitud en relación a una carencia de construcción de personaje que tiene que ver con Lisístrata y con El Vania, y yo te estoy diciendo que puede que hayan lenguajes que no puedan ser fácilmente perceptibles, sino en relación exclusivamente al conocimiento de un proceso de construcción de personaje que no tiene que ver con una construcción externa, sino que tiene que ver con una construcción interna. El León, solo es una coincidencia de dos textos clásicos. Pues no son tan clásicos. Con procesos distintos. Autores, ¿no es cierto?, que devienen, que se convierten por una cantidad de razones en autores clásicos. Es que me, ¿no es que me Esa incomoda. Es la única coincidencia. Es que me incomoda el hecho de empatar los dos. No. Me incomoda. No es temporal, perdóname. Hay una construcción lingüística. Hay una construcción lingüística absolutamente distinta. Quiero decir, Aristófanes tiene una unidad de acción, una unidad de tiempo y una unidad una unidad narrativa que no tiene Chekhov. Bueno, vamos a hacer una cosa para que puedan empatar estas dos concepciones. Uh-huh. Aquí hay un problema de actuación en los dos espectáculos. Y sobre eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el problema de actuación? A eso quiero ir. Quiero decir, digas en tu mirada de crítico, en el Vania, ¿cuál es el problema de actuación? Si alguien hace la mímesis, la imitación de un borracho en esos términos, quiere decir que algo pasa con ese personaje o con ese actor bajo esas circunstancias y condiciones propias de la puesta en escena. Quizá porque estás demandando entonces, una mirada desde la mímesis y no es una mirada desde la mímesis. Entonces yo creo que ahí hay un desfase, puede ser, no sé, un tratamiento, una ubicación, una resolución, algo, ¿no es cierto? O sea, si yo veo un personaje así resuelto... Yo quiero entender. Lo que tú quieres decirme es que la construcción del borracho que hace Patricio Ruiz no es creíble. Para nada. Ah, ya. Entonces, eso es una cosa diferente. Bueno, y es una cosa... No es un problema de actuación. Es un problema del actor. Será un problema de que tú no te crees el borracho de Patricio Ruiz. Pero de ahí a que haya un problema de actuación, creo que es absolutamente... lejano. A ver, yo voy a ser ahí un poco de abogada del diablo, porque, a ver, eso no es un problema de actuación, ¿cuál es el problema, León? O sea, a ver, pongámonos también en la actuación situación no es del un problema, espectador. La actuación no es que Genoveva, la actuación no es un problema objetivo, que nosotros... De hecho. Esto no es una ciencia, tú no puedes enfrentarte a un proceso o a un resultado artístico y decir... eso no es arte, por ejemplo. Totalmente, ¿sí?, de acuerdo. Y entonces uno no puede decir, eso no es... Eso no es borrachera para mí, eso es distinto. Ya, es decir, lo que demando de la pregunta de Santiago, y en este caso, que ya la haces también tuya, de la pregunta del apuntador, es, eso no es borrachera para mí, para el apuntador, para Genoveva Mora, para Santiago Rivadeneira. Y entonces yo... Bueno, para ti sí es. Hombre, ¿es cierto? Para mí es suficientemente. Para mí es suficientemente. Porque es una posibilidad de lectura. Vamos a pensar por una línea más fácil, digamos, más espontánea, uh-huh, si ustedes quieren, para no meternos quizá en estos temas más teóricos que a la gente finalmente le interesan menos, creo yo, en esta discusión. Pero si yo me encuentro a la salida con alguien y dice, no, esto es hipotético, estoy inventando, uh-huh. y me dice, oye, ¿sabes qué? No me dijo de este personaje, me dijo de otro, pero me dice, no me convence. O sea, no me sentí convencida con uh-huh. eso. Está diciendo lo mismo que nosotros en términos cotidianos, correcto. En una conversación coloquial, pero finalmente me está diciendo, no hay verosimilitud en aquello que vi en la escena. Entonces, eso creo que tiene que ver con un problema de actuación, de asunción del personaje, de criterio de cómo se construyó. Lo que quiero decir es que el problema teatral es un problema, y el problema de la representación es un problema múltiple. ¿Sí? Es un problema no solamente que descansa en la responsabilidad de una sola persona. Y lo que a mí quizá me hace poner vehemente, ¿sí? Es que el problema de la actuación, este momento está siendo contestado por el director, porque el director ha hecho una cierta selección en relación, obviamente, yo he tenido 6 meses para seleccionar, y en 6 meses pude haber dicho, pues mira, con este Vania no hago Vania. Pues no, quiero decir, yo como director, en este momento lo que tengo que decir es que la selección que yo he hecho en relación, no solamente a la actuación, sino en relación a todos los diversos lenguajes que yo estoy proponiendo encima de la escena, es una selección que a mí me parece justa, adecuada, necesaria, que refleja el teatro que este momento podemos hacer en el país. Y me parece que es importante que se haga este teatro, me parece que es importante que una compañía joven, me parece que es importante que un actor joven, un actor que todavía no tiene ningún tipo, no es un actor consagrado, para nada, no es un actor consagrado si estamos hablando del Vania, tiene la necesidad, la oportunidad y la urgencia de hacer. ¿A qué si no nos estamos refiriendo cuando objetivamos que esa borrachera es o no es creíble? Es lo mismo que el beso de Astrov con Elena es o no es creíble. Es lo mismo que yo me creo que Sonia sea o parezca, aparente ser la hija de la sobrina de Vania. Quiero decir, hay diferentes planos de la mímesis que nos hacen también escapar de la mímesis, porque la representación no creo que sea un problema exclusivamente de la mímesis. Sobre todo cuando uno hace lecturas sobre un texto que se ha convertido... ¿Qué es lo que hace creíble a un personaje? ¿Qué es lo que hace creíble? Desde mi punto de vista, hace creíble las acciones físicas fundamentales, por ejemplo. Bueno, pero eso es una acción física, la del borracho, ¿no es cierto? No, eso no es una acción física. Eso es una caracterización, es decir, es un cuerpo resuelta distinto. Resuelta desde una línea de acción, pues, no. Física... Bueno, pensada. No resuelta. El personaje se resuelve. Quiero decir, nosotros estamos 6 meses trabajando en la construcción del personaje en relación a encontrar acciones transformadoras. Si yo veo que el actor está haciendo lo que tiene que hacer para poder decir lo que tiene que decir, en relación a un contexto de personas que son los que están ahí, y si esa actuación empata en relación al contexto que ocurre ahí, para mí ha superado un lugar de representación. Es decir, que no puede ser, y que a lo mejor no es el contexto de la representación que tenemos en la cabeza de cuál es el tío Vania que tiene que ocurrir. Pero es el tío Vania que se León, propone. ¿Estás defendiendo, porque así entiendo yo, por tu tono y tu vehemencia y todo, uh-huh. estás defendiendo tu trabajo y a mí me parece coherente que lo defiendas? ¿No es cierto? Pero los términos de la defensa son los que a mí un poco me confunden, ¿no es cierto? Porque nos estamos enfrentando a algo que ya se resolvió y que puede mejorar, evidentemente. ¿Cuándo se resolvió? ¿En qué cuando, se resolvió? Cuando se presenta la obra al público y se confronta, ¿no es cierto? Y que tiene que sufrir un proceso nuevo, distinto, diferente, yo me pongo vehemente etcétera. Porque yo creo estás instalando preguntas, tú estás diciendo esa actuación no funciona, y tú no eres la única persona que lo ha dicho. Bueno, tú eres la única persona que lo ha dicho, pero hay gente que no lo ha dicho. Quiero decir, bueno, yo cuando salgo del teatro, y no solamente la gente que dices tú, Genoveva, que digamos que tiene un conocimiento llano sobre el teatro, sino la gente que tiene un conocimiento sobre el teatro y que tiene un conocimiento sobre la literatura. Hay gente que me ha dicho, fíjate, el Vania es lo mejor que tiene el Vania. Y yo no lo creo, ¿eh? Porque si nos ponemos ya en el gusto, yo creo que esta no es una discusión alrededor del gusto. León, no hay posibilidad de discutir si todo está en tu vehemencia, ¿no es cierto? Absolutamente resuelto. Entonces, yo pienso que en función de tu espectáculo, de tu proceso, de tu proyecto. Es necesario establecer una cantidad de cosas alrededor de lo que tú estás proponiendo. Claro. Como puesta en escena. Alrededor. Por ejemplo, desde mi opinión, ¿qué sentido tiene ese telón de fondo? Pregunto. No es un telón Yo de me fondo. Pregunto, bueno, lo que sea, ese elemento bueno, que está mientras ahí. Mientras esto ocurre, ¿no es hacemos una pausa para ir pensando en esto que ¿Ah? Ha propuesto Santiago. Y otros Vamos elementos que están ahí que son algo de producto música. De ese proceso. Pero es que de ese es un tema de lenguaje. De Dejemos estoy intentando plantear esta pregunta y, lo y la conversamos después de esta pieza. Vamos a ir, estamos hoy con música de Alex Alvear, de su álbum Ecuatorial. Vamos a escuchar Sombras, pasillo, como ustedes saben, de Rosario Sansores con música de Carlos Brito y arreglos, por supuesto, de Alex Alvear. Envolverán las sombras cuando tú te hayas ido. Con mi dolor a solas evocaré el idilio. En las azules horas, cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras y en la penumbra vaga de una pequeña alcoba. Donde una tibia tarde te acariciaba toda, te buscarán mis manos, te buscará mi boca, te aspiraré en el aire aquel olor a rosa. Cuando haya sido, me volverán las sombras. Thank you. les recuerdo que estamos aquí gracias a Flaxo Radio. Ustedes pueden escucharnos en www.flaxoradio.es. Seguimos con nuestra charla. Quiero que esto se convierta en una charla amigable. Hemos tenido un invitado que no tiene por qué ser de piedra y me parece importante la opinión, ¿no es cierto?, tuya. Fabián Patiño. Y además la propuesta que haces de que un poco vayamos contextualizando para que la gente que no ha visto, lo que nos está escuchando y no ha visto la obra, se interesara por justamente estar en el espectáculo y ensayar o proponer su propio punto de vista. Claro, a mí estamos discutiendo sobre construcción de personaje, pero más centrándonos en algo concreto que es el casi, ni siquiera del Vania, sino del Vania borracho. Sí. Según un ejemplo concreto, en un momento, en un punto de una línea de desarrollo que es un proceso teatral, en un punto que es el día del estreno, que es el borracho del Vania de estreno, ¿no? Y que obedece a un proceso. Un proceso largo que empezó 6 meses más y le quedan 2 meses más todavía, 1 mes y medio. Entonces, y en ese sentido creo que hablar de eso puede resultar un poco ocioso porque tal vez solo 10 personas sabemos de lo que estamos hablando en este instante concreto, el Vania borracho del estreno. Entonces yo prefiero sí conversar un poco más de lo que es construcción de personaje o como yo le llamo composición de personaje, ¿no? Más a nivel general y luego confrontarlo con quienes oyen que van a ver en escena y ahí sí le aplican al borracho Vania de claro, de, pero bueno, de actuar. Yo creo que vale si es que la, quieren, claro. Vale si no, la no. pena decir que eso es un mínimo ejemplo. O sea, pusimos como ejemplo tal ejemplo, cosa. No es que nos estamos centrando en eso, sería como un poco absurdo. Claro. Entonces, sí, me interesa escuchar. Sino que van saliendo otros elementos siempre en función de la puesta en escena. O sea, yo también pienso que la puesta en escena es una puesta en composición. Por lo tanto, también es una puesta en espacio. Hay un manejo del espacio ahí resuelto en función de un punto de vista, un director que piensa el espectáculo y unos actores que contribuyen a ese pensamiento, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ah? Entonces, vamos jugando, vamos proponiendo en función de esta discusión aquello que es concerniente al espectáculo, ¿no es cierto? Perdón, es que has dicho algo sobre el director y es importante. Es decir, no es así. Es decir, no ocurre esto con el Vania. El Vania no es un espectáculo pensado en la cabeza de León Sierra. El Vania, la propuesta, vas a ver, León, aquí me parece, no. No es tan radical. No, es que soy muy radical porque es mi punto, me están preguntando sobre cómo es. Hay un director y hay actores, a ver, perdón, un colectivo que pero trabaja me va, no con me deja director, hablar. Pues. Vamos a ver, es que a mí me parece que a Santiago le ha molestado algo más allá de la puesta en escena. Y yo tengo mi lectura, yo creo que a Santiago le ha molestado el programa de mano que tiene una porción política y que yo veo que está tamizando toda esta conversación. Me hace una pregunta y no me deja conversar, no me deja contestar. Con respecto a tu pregunta, te tengo que decir lo siguiente. Mi propuesta como director es escuchar a los actores. Ese es un punto de vista político-artístico. Es decir, yo no construyo el personaje antes y no construyo el espectáculo antes del primer ensayo. Entonces quiero ubicar esto, es decir, no es importante porque es una voluntad artística y un criterio técnico. Es decir, es un criterio técnico. Yo cuando abro el Vania, lo abro. ¿Y por qué dirijo Vania? Porque este señor que está al lado mío, Fabián Patiño, que fue en ese momento alumno mío en el estudio, trabajó alrededor de un texto de Vania, que fue la escena precisamente con Sonia, ¿sí? E hizo algo tan interesante cuando yo ajusté un par de tuercas ahí, cuando yo le puse un poco de alcohol al personaje que no tenía, y hizo algo tan sensible que yo, fue un momento que dije, yo tengo que montar el Vania este año y el doctor tiene que ser Astro. Lo pensé, y desde ahí nació, pero claro, Santiago, pero entonces estoy queriendo darle la utilizando tus palabras, estoy queriendo poner lo que es un criterio de dirección, que es un criterio a partir de lo que ocurre y no a partir del director. Ok, estamos clarísimos en eso. Entonces ahora sí vamos a dejarle hablar a Fabián. ¿Qué debo decir? Debes decir lo que ibas a decir. Decilo, no sé qué debas lo que decir, quieres. Lo que quieras. No, o sea, tú tienes ahí un personaje, tu trabajo está ahí en función de esa propuesta, de ese punto de vista, etcétera. ¿Cómo trabajaste desde este punto de vista de León, desde su propuesta? ¿Cómo se construyó, digamos, en este trabajo del grupo que viene a hacer esta obra? Sí, el proceso fue así. Fue un ejercicio del estudio que yo hice la escena con Sonia y planteé mi Astro desde mi punto de vista. De hecho, ya le dimos ese toque cómico, humorístico, justo en esa escena, que es una escena fuerte, la escena de Astro con Sonia, ¿no? Que es muy sensible, muy intensa, pero tuvo muchos momentos de humor en el ejercicio. Y por eso, de hecho, yo fui el que le planteé a León decirle, León, esto tiene que llamarse Sonia, Vania, una comedia negra de Chejo, pero una comedia negra al estilo de film noir, al estilo Eric Gomez, en ese estilo, no una comedia, ni siquiera Woody Allen, sino un poco más tensa, ¿no? Porque siempre lo vi desde ahí. Y algo que sucedió fue que yo ya tuve compuesto ese Astro, medianamente compuesto, lo que puedes componer con unos cuantos ensayos en un ejercicio de clases, ¿no? Pero hay algo más que ocurre, que es que tú terminas de componer tu personaje en función del otro, siempre en función del otro. Yo cuando hice este ejercicio, hice con otra Sonia, una Sonia compañera, uh-huh. Y terminó siendo otra Sonia, y eso te va modulando, y es así terminé por alcanzar este Astro que se terminó de componerse el día antes del estreno, cuando tuve las botas. Que antes de tener las botas era otro Astro. Cuando tuve entonces es, para mí significa un constante construcción que está en función de tanto de los el resto de personajes que van variando junto contigo. Entonces yo siempre voy a considerar que es un proceso. Entonces, al decir construcción del personaje suena muy arquitectónico para mí, ¿no? Que va a tener un día que se acaba, pones el último clavo y ya. Cuando yo digo compongo, es una composición constante. En esa medida prefiero más esa palabra. Y por eso es la que yo uso, ¿no? Bueno, yo ya no quiero referirme más a lo que León está insistiendo, ¿no? Uh-huh. Yo no voy a leer un espectáculo desde el programa de mano. Pues. O sea, no llegamos a ese grado de absurdidad, ¿será el asunto? No sé. Pero el programa de mano sí contempla, sí contiene elementos, ¿no es cierto?, que pueden servir para poder entender algunas cosas en relación con el espectáculo. Insistiré con el punto de vista de quien firma. Y ahí hay una firma, que es la de León. También hay una historia del teatro desde los programas de mano, que es muy interesante también. Por lo tanto, ahí está el asunto, ¿no es cierto? Yo lo que he visto es el espectáculo y sí me he remitido, sí hice ese alcance, esa aproximación al programa de mano, porque ahí hay muchos fundamentos, ¿no?, que permiten entender cuál es el grado de decisión, digamos, para que finalmente ese texto haya sido escogido y después llevado a escena. Punto final. Pero a mí me interesa lo que tú acabas de decir respecto a la comedia negra. Ahí también hay otro trabajo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo vamos a tensar esas líneas de acción o darle esa intensidad al espectáculo para que devenga en lo uno o en lo otro? ¿No es cierto? Y ahí es que cuando yo también insistí ya en mi comentario, ¿por qué se llama comedia negra? Y no existe, y no veo, no alcanzo a entender tampoco esa definición bajo esas mismas premisas con las cuales se trabajó. ¿Dónde está la comedia negra ahí? A mí me parece que está justamente en que quienes la van a ver no alcanzan a entender. Ahí está. Ese es el punto perfecto, ¿no? Que cuando vas y ves un espectáculo así y terminas, algunos terminan llorando y dicen, y ¿dónde estuvo la comedia negra? Yo creo que ahí estuvo. Para mí es así. ¿En la indefinición? No, en ese nivel, tal vez no sea perplejidad, que termina al final decir, ¿cuál comedia negra? O sea, no vi en ningún momento esto que creemos que es comedia, ¿no? Pero, o sea, originalmente, para mí, Chejov es muy comedia. La mayor parte, incluso La Gaviota, Las Tres de Mar, son, no, creo que Vania es la más oscura. No, oscura. ¿La oscura? Puede ser. La Gaviota me resulta siempre la más oscura, pero Vania... Sí, pero yo creo que en general construye esos ambientes que pueden ser llegar a ser retorcidos, oscuros, dependiendo también cómo asumes ese texto. El momento que se vuelve comedia negra a mí es el momento en donde Chejo primero se ríe de sí mismo a través de Astro, que para mí Astro es el alter ego de Chejo, y hace que cada uno de esos personajes se rían de sí mismos, que uh-huh. Creo que es un gran paso en la historia del teatro moderno, el primer paso en la historia del teatro moderno, en los propios personajes terminan por reírse de sí mismos, de su condición, y que también, o sea, devela lo que va a suceder en escena y en cine a lo largo del siglo XX, de estos personajes uh-huh. Que terminan, no se ríen de los demás, sino se ríen de su condición patética. Claro. Y en ese sentido yo le veo comedia negra, porque cada uno de los 8 personajes son patéticos. O sea, parece el gran ganador, parece Astro, pero es patético también. Por eso yo siempre le abordar el tema de comedia negra por ese lado, no como tragedia que hubiese dejado de lado esa parte, no, que hubiésemos pasado por alto, para mí. Yo creo que es importante, aun cuando Santiago quiere insistir en la mímesis, yo pienso que hay que salir un poco de la mímesis para poder abordar inclusive el programa de mano. Yo creo que es súper importante darse cuenta que hay una propuesta alrededor de precisamente el sintagma comedia negra, sintagma, unidad básica de la lengua castellana. Pero más allá de eso, no creo que haya habido una, más que en la voluntad de Fabián, que además es la primera vez que hablamos de esto tan concretamente, una voluntad de hacer cine negro con respecto a esto, es decir, con códigos de cine negro. Es decir, podríamos haber dicho Vania, una comedia al estilo del cine negro. Pero no, dijimos Vania, una comedia negra de Chekhov, porque, uno, Chekhov escribió comedias. Sus 4 obras maestras son comedias. Y en la traducción al castellano y al inglés se perdió el carácter de comedia. Porque cuando tú compras el libro en ruso, dice comedia. Las 3 hermanas, comedia. El tío Vania, comedia. Chekhov escribió comedia. Pero yo creo que eso está claro. No está claro. No está claro porque el término ha perdido o ha ganado ambivalencia en relación a la traducción. Porque para nosotros, ¿qué es comedia? Es decir, cuando nosotros, y además, si estrenamos en el CCI, digamos, ¿qué es comedia? Ya, ¿no? Pero entonces, pero es que se juega. Claro, yo creo pero digamos, si nos ponemos de un plano más amplio, León, se me ocurre que Veronese ha tomado igualmente las obras de Chekhov y las ha convertido en comedias negras. O sea, donde realmente resume el alcohol, esa cosa, ese despecho, esa cuestión que en la que se teje un odio, que se disimula, en fin. Yo creo que está tomado como una comedia. Stanislavskianos y seguro que hay chejovianos. El 90% alrededor del mundo, en Argentina, en España, en Francia y en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, estoy seguro que piensan, sobre todo en los Estados Unidos, que piensan que lo que hemos hecho es una irreverencia. Porque también hay una cosa establecida con relación a Chekhov, que Chekhov no es comedia. Pero bueno, pongámonos en el Ecuador. ¿Y dónde está la irreverencia en tu caso? ¿En dónde está la irreverencia? Estaría pensándose en el hecho de que las acciones son grandes, ¿sí? En el hecho de que todo apunta a lo cómico, ¿sí? Que se subraya el carácter cómico por sobre el carácter dramático. Que no quiere decir, y que yo con esto no quiero decir, que estemos haciendo una farsa o una sátira. ¿Eh? Estoy diciendo que hay elementos cómicos en esas acciones. ¿Puedo agregar una pregunta? ¿Por qué el carnaval de Guaranda ahí en el...? ¿Qué significa eso? Bueno, o sea, el carnaval... ¿De dónde nace? ¿Dónde aparece? Yo te voy a contar de dónde, pero antes de contarte de qué es el carnaval de Guaranda, te voy a explicar un poquito qué es un ciclorama y qué significa estrenar en el Ecuador. Un ciclorama es un telón de fondo, como has dicho tú, que no es un telón, sino es una pantalla traslúcida que ayuda a generar un cielo. Que ayuda a generar un cielo, una profundidad que no es... Me encanta tu didactismo. No, pero es que... O sea, lo que yo estoy viendo ahí es una pantalla, claro, como dije en el comentario, que no tiene ninguna función. Se pica. Quien se pica, ajos come. Pero se pica. No. No me des clases de técnica de lo que significa eso. Es que estoy intentando decirte lo que es... Trata de ubicar ese elemento en tu puesta en escena. Claro, ahí voy. Entonces yo quise utilizar la pantalla del teatro como un ciclorama. Sí, quizás no llegaste a ver qué es un ciclorama porque efectivamente no está... Pero te felicito. Te felicito además en tu deseo de machacar un proyecto que están haciendo. Y que tiene un discurso que están haciendo y que no se acaba con el baño. Y que yo voy a seguir haciendo el teatro que me gusta. Y voy a seguir haciéndolo. Porque además tengo gente con la que puedo dialogar que son actores maravillosos. ¿Sí? Correcto. Entonces, lo que me parece más importante de esto es que yo pueda sentarme aquí a decirte que ese telón de fondo se llama ciclorama o es una pantalla efectivamente que tiene el teatro y que aparece por mi deseo de desnudar elementos de puesta en escena convencional, que son bambalinas, que son telones, ¿sí? Y que abro igual que abro el proceso de trabajo, igual que abro y digo, este es mi proceso con los actores con los que estoy trabajando, y no me importa que hayan, como has dicho tú, Genoveva, diferencias o desbalances, si queramos, no me importa que haya miradas que vean desbalances. A ver, ¿sí? Yo no sé si vamos a luego hacer otra vez una pausa con un poquito de música, pero en algo sí quisiera pensar, me parece como un poco hasta agresivo quizá a veces decir no me importa. Yo creo que te tiene que importar lo que pasa adentro y lo que dice. No me importa en relación a un discurso que establece cómo tiene que ser. No, es que yo creo que desde donde estamos, nosotros no hemos tenido en ninguna obra, ni tú, ni yo, ni Santiago, decir esto debería hacerse así. No, por el discurso de ustedes, no. Por el discurso establecido, es decir, estreno en un teatro a la italiana y no lo estreno en el estudio de actores, que es un espacio más bien circular, ¿sí? Y en un teatro a la italiana hay elementos convencionales que no puedes violar, entre comillas, ¿sí? Como por ejemplo, que hayan patas en los hombros y que haya un telón de fondo para que pueda aforar el espacio, ¿no es cierto? Y que tú puedas centrar toda tu atención en la escena. Esto es un invento del siglo. Una convención que está vigente. Y es un invento de la revolución industrial, es decir, este es el teatro que se llegó a hacer, ¿sí? Y mi voluntad de desnudar no es una voluntad exclusivamente de desnudar plásticamente, es una voluntad de acompañar a la desnudez que supone, por ejemplo, enseñar a los actores cuando están calentando, ¿sí? Cuando están trabajando el trabajo que nosotros llamamos el trabajo previo, no hay un interés didáctico tampoco, porque no ponemos un libro, decir, esto están haciendo y por eso lo estamos haciendo, porque creo que no es importante el sentido didáctico, ¿sí? No creo que es importante el sentido didáctico cuando yo desnudo el teatro, ¿sí? E intento mostrar el teatro que tenemos. El teatro del CCI es uno de los teatros mejor equipados que tiene Quito, de esas dimensiones, ¿sí? Totalmente. Sin embargo, No. Pero es que termino esto. Por muy buen equipado que sea, a mí no me ha permitido generar un ciclorama en una pantalla, porque no tiene suficiente luz para hacerlo, ¿sí? Ese es el punto. No tiene suficiente luz para hacerlo. No te funciona, ¿sí? Ese elemento. Bueno, no me funciona, pero me funciona menos poner el telón de fondo. Me parece más burgués, más complaciente con el público. Pero puede tener esa pantalla otra lectura que la retomaremos en un rato, después de escuchar Décimas de mi Tierra. Otra vez un arreglo de Alex Alvear de su álbum Mango. Ecuador, tierra querida, hoy quisiera yo cantarte y unos versos dedicarte, tu recuerdo así me inspira. La dulce melancolía que tu memoria ha dejado, enterrada en mi costado, a pesar de la distancia, es la cuna de mi infancia, un amor nunca olvidado. Los tumbos que da la vida a mí me han llevado lejos de mis hijos y de mis viejos y de mi gente querida. Mi corazón no se olvida, pues vive siempre presente aquel recuerdo. de esta melodía, voy a cantarle en este día a mi tierra y a mi gente. Es un tesoro, desde el carchi hasta el oro, yo lo afirmo con certeza. Junto a la naturaleza convive un pueblo pujante, echando siempre pa'lante, a pesar de la injusticia, del engaño y la avaricia de corruptos y farsantes. ¡Yuchi! Ahora sí volvemos con León y con esa pregunta que quedó por contestar. León, ¿qué hace, qué tiene que ver? ¿Cómo así decidieron este carnaval de Guaranda en medio del siglo XIX? Las coplas del carnaval de Guaranda, bueno, nosotros hemos hecho una limpieza del texto no para acercar el texto al Ecuador, porque a mí me parece muy perniciosa la adaptación, esas adaptaciones que tienen que ver además con acercar al Ecuador, con hacerlo ecuatoriano, ¿sí? ¿Qué hicimos? Por ejemplo, en lugar de decir San Petersburgo, decimos San Pedro. Hay cosas que no podemos escapar, como Kursk o Turgeniev. Hay referencias que el texto tiene y nosotros hemos intentado con el texto intentar flambear en relación a eso, es decir, ni señalar que estamos haciendo un texto en la Siberia, porque nos parece un poco complejo tener que construir una mímesis en relación a la Siberia para que la gente entienda, no hay una ocupación en relación a que la gente entienda, ¿sí? Hay una ocupación en relación a que la gente escuche, eso es diferente. ¿Sí? Escuche el texto, porque el texto está bastante respetado, es decir, los cuatro actos están bastante respetados. Ahora, hay puntos como, por ejemplo, hay puntos que con la ayuda de Maya Kulieva y con algunas palabras que tiene el texto que no hemos cambiado, como copeicas o como puts o como elementos que tienen que ver con elementos numéricos que están en algún lugar de nuestro imaginario, sí, que pueden ser fácilmente leíbles, ¿no? Pero que te ubican fuera, que te ubican en algún lugar, que te ubican en algún lugar. El texto de Astrof, que ese momento dice, toca, estás solo, no hay señoras, y dice, con los brazos en jarra se pone a cantar a media voz. No hay casa, ni estufa, ni donde se pueda acostar el amo. Me despertó la tormenta, vaya manera de llover, ¿qué hora es? Este es una referencia absolutamente, que hace Chekhov absolutamente, como hace cualquier, que hace como cualquier dramaturgo en relación a esa otra edad en donde está desarrollándose la acción, ¿no es cierto? Es decir, esa cultura popular de lo que se está de lo que está ocurriendo mientras la acción ocurre o donde la acción ocurre, ¿no es cierto? Algo que a nosotros nos quedaba absolutamente lejos, ¿sí? Absolutamente lejos. Y a mí me hizo reflexionar sobre qué podría cantar un doctor cuando está borracho con sus amigos. Y yo me acordé, y esta es una parte que no tiene por qué ser... No tengo por qué explicarla, pero la verdad es que lo voy a hacer, porque es muy personal. Es una apuesta muy personal mía en relación a eso. Que mi padre, que era un hombre maravilloso, mucha gente lo conoció. Era un alcohólico. Era un dirigente del Partido Socialista. Era a salud, Genoveva, que está tomando agua. Era dirigente del Partido Sorbiendo. Del Partido Socialista, era dirigente sindical. Era un intelectual, era un maestro universitario también, pero era un alcohólico. Y él, cuando estaba muy, muy, muy borracho, muy, muy, muy borracho, completamente intoxicado, de repente empezaba a cantar a la voz del carnaval. Con doble intención, con una intención bien anarquista, que es lo que me hizo poner ese texto en la función, es con la intención de molestar, una cosa bien de resentido social, de levantar a la gente. Bueno, eso sí se nota que quisiste molestar. De molestar. No, pero ahora me vas a explicar tú por qué te molesta tanto, porque yo creo que hay un problema de blanqueamiento en relación a esa lectura. Quiero decir, molesta que la cultura popular entre ahí de una manera... A mí me encanta cómo derivas la discusión. Yo derivo igual que tú, porque tú también haces... ¿A dónde te conviene, hombre, ir? Si eres voluntarioso en los análisis, yo también lo soy, ¿no? O sea, que si eres importante. Entonces derivas eso, a un sitio que no, mira, tiene nada que ver en la discusión. Que seas voluntarioso en los análisis implica que eres un excelente crítico. Eres personal. Ah, bueno, entonces gracias, yo también quiero ser personal. No, por supuesto. Bueno, si esto ocurre es porque hay cosas personales encima del tapete. Y pasa esto, León. Es decir, pasa que ya. Mi padre cantaba esto cuando estaba borracho para que la gente se levante. Porque además, como era un comunista convencido, se levante, decía, y se vaya. No, se levante. Se levante. Se levante de que las masas históricamente. Que la gente. No, históricamente no. Se levante. Que se levante del sitio donde está. Se soliviante, quieres decir. Se levante. O sea, por eso es que no quiero alterar la letra del carnaval. Porque no es a la voz del carnaval la gente se solivianta. Es la gente se levanta. ¿Sí? Ya, pero bueno, digamos, me parece que no, la no hay. Porque finalmente en esta es una adhesión muy personal. Pero que, digamos, en ese mundo otro de Vania puesto en el escenario, nos resulta un poco... Hey, casi forzado. Mira, ese mundo, para ustedes, que son gente culta y pequeña burguesa de este país, es muy lejano. Y es tan lejano como para la gente que no tiene la cultura que tienen ustedes. Con lo cual, no creo que sea un problema. No creo que sea un problema. Creo que jugar con ese... Pero no pienses en nosotros, sino los que van... Los que están yendo a ese teatro, ¿no? Estoy pensando en mí, en todo el mundo. Los burgueses que van a ese teatro. Claro. Y estoy pensando en todo el mundo. Además, este espectáculo no fue construido para ese teatro. Este espectáculo fue construido para todos los espacios de este país donde podamos ir. Es que yo no creo que los espectáculos se construyen para tal o cual teatro. No, pero tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tener en cuenta quién va a verlo. Sí, pero Vania es... la puede ver todo el mundo y tiene mil lecturas, León, y tú y yo lo sabemos. Yo creo que más bien aquí lo que estamos hablando es de que si tú en un sentido te apegas al texto con mucho respeto, hasta lo dijiste así, y asumes ponerlo en la misma época en que ese Vania, digamos, ocurría, por decirlo, el vestuario nos está refiriendo a un tiempo y a un espacio. Pero cuando yo entro digo, es un clásico de Vania, eso me refiero. Entonces, por eso cuando aparecen las coplas... Hasta el término de ruptura, ¿cómo entender o explicar eso? Claro, yo creo que en el sentido de que ni la ruptura tiene que ser... Es decir, la valentía no tiene por qué ser, como suelo decir yo... ¿cómo son estos? ¿Qué se les dice a los toreros? No tiene por qué ser temeridad. Es decir, la valentía no tiene por qué ser temeridad. Y la ruptura no tiene por qué ser desbarate. Quiero decir, la ruptura no tiene por qué ser desbarate. Hay elementos en los que nosotros estamos rompiendo, como son los elementos escenográficos, dentro de un espacio que no es absolutamente ni teatral ni absolutamente a la italiana. y hay elementos que no, que son más realistas. ¿Los realistas qué pueden ser? Los realistas que el trabajo, la sensibilidad y la inteligencia de Pepe Rosales le permite. Pero yo, si lo pongo a la academia, a la Real Academia Rusa de las artes realistas, yo no sé si es que nosotros aprobemos con ese vestuario. Tiene un aire realista, ¿sí? Hay cosas que tienen aire. El texto tiene los cuatro actos, tiene las 24 escenas, pero tampoco quiere decir que... Es decir, la adaptación está en ponerle, por ejemplo, la voz del carnaval. Quiero decir, la adaptación está en algunas cosas. No. O sea, no, la ñaña está. Quiero decir, la ñaña está en... Pero, por ejemplo, nosotros no decimos Bonitsky. No decimos Bonitsky, decimos Vania. Es decir, hay adaptaciones, o sea, hay unas rupturas que nos permiten. No sé si precisamente sea una adaptación, pero me parece un poco intrascendente también discutir eso. A mí lo que me gusta o me gustaría de esta conversación es esto, de preguntarte cosas y entender por qué están, por qué eso le hace bien también al que va a ver y le da curiosidad al que está escuchando y va a querer ir a ver Vania. Por ejemplo, cuando yo entro al teatro y están todos esos personajes ahí, están en una especie de... De previo. O sea, de previo, pero de espontaneidad, de que están como en su ambiente, ¿no es cierto? A mí eso me crea, por ejemplo, una expectativa. Y me apena un poco cuando se me desaparecen y entonces empieza todo con la formalidad de empezó la obra. ¿Por qué esa decisión? Porque es importante marcar un límite entre lo que es el trabajo técnico y lo que es el trabajo con el texto, quiero decir. Esto no es un tema de jugar carnaval con el texto, ¿no? Aun cuando retomemos estos textos de la voz del carnaval, sino es un tema de hacer la obra, ¿no es cierto? ¿Y por qué hice eso? Porque yo quería mostrar lo que los actores hacen antes de trabajar, porque detrás del mundo del actor hay un rito, una mística, una cosa de que les convierte más bien en santos que en gente que trabaja. Y que un actor que tiene que estar durante 2 meses, eso más bien debería contestarlo Fabián, porque un actor que está 6 meses trabajando una obra y luego tiene que estar por lo menos 2 meses en una temporada y las que salgan luego, quiero decir, y tiene que estar 2 horas encima del escenario. ¿Tú sabes lo que es estar 2 horas encima del escenario haciendo esto? No sé, porque no he estado. No, es un trabajo. Pero imagínate. Ellos ganan los 3 centavos que van a ganar, porque van a ganar 3 centavos. Eso es otro tema de discusión de otro día. Los 3 centavos que van a ganar lo van a ganar con muchísimo esfuerzo. Y no porque sean divinos y santos y porque tengan también mucho talento. No, estamos convencidos de que es un trabajo tremendo estar en un escenario. Yo, mis respetos a todo el mundo. Pero ya que estás ahí, estás expuesto y por eso se dan estas charlas. En buena hora, digo yo, Fabián. Entonces, cuéntanos, ¿qué sientes ahí en ese previo? ¿Qué es lo que tú logras en esa, llamémoslo así, preparación o en esa evidenciación con el público de qué pasa con estos de carne y hueso que pronto van a seguir siendo de carne y hueso, pero asumiendo un personaje de la ficción? Antes te voy a decir qué siento ahora. En este momento, en este instante concreto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? Este es un programa que se llama Escuela del Espectador, un programa de radio que lo está oyendo alguna gente y me invitaron. Y todavía no logro entender el propósito de este programa. Tal como yo lo leo ahora, o sea, evidentemente tú y Santiago, no quiero decir que no les gustó, pero no les cerró Vania. Y lo que ustedes están haciendo es, nos invitaron un poco para que demos, no, tal vez no rendir cuentas, pero para responder ciertas preguntas de ustedes sobre por qué las coplas de carnaval, por qué el ciclograma, por qué la construcción del personaje todavía hay que trabajar y así un etcétera. Entonces, ¿es eso o de qué trata este programa concreto de ahora? Exactamente de lo que tú has dicho, porque la Escuela del Espectador tiene como propósito, en alguna medida, digamos, la palabrita que se usa es descomponer en lo que se pueda una obra, buscarle, hablar de esas costuras que para nosotros y yo creo que para León son importantes y que es la oportunidad de hacerlo. Porque si, y además no se trata de gusto. Yo no vengo eso, a decir por eso a deseché, no me gusta. Por eso no, deseché, no, no. Claro. O sea, es un interés legítimo e interesado. Primero porque es mi amigo, es nuestro amigo. O sea, esto no hay cómo negarlo. Y después porque es una obra que yo creo que tiene que tiene que crecer y que tiene que llegar a ser ese sueño que por años le hemos venido escuchando a León. Yo quiero Estebania, yo quiero Chekhov. Y me parece que este es el momento. Y que por eso lo deshonesto sería llamarles acá y decirle a León todas las flores que quiere oír y que a lo mejor no las dijimos. No nos hacen bien, además. Exactamente. Eso es simplemente un encuentro de amigos con mucha honestidad. Eso es lo que yo te podría decir. Ya, entonces ahora sí, volviendo a la pregunta de... Hay una barrera que uno tiene que traspasar cuando sale a escena. Una extraña barrera que yo no tengo ni idea cuál es, pero que me hace clic en algún momento. Y a veces me hace clic cuando estoy caminando 5 horas antes de ir al teatro. Me hace clic y tengo que agarrarle ese clic y ponerle un sitio concreto que me llevará al escenario. Entonces cojo ese clic, estoy caminando y voy, y tenemos un espacio que se llama el espacio previo, que es en donde voy. Ese clic que me hace, que me puede hacer el día anterior incluso, ¿ya? Cojo ese clip y trato de volverle a agarrar ese clip. Esa extraña cosa que me va a sacar al astro que yo compuse, ¿no? ¿Ya? Y para eso me sirve el trabajo previo. Nosotros cuando fuimos entrenados como actores, trabajábamos frente a un público incluso en el trabajo previo, en la preparación. Es parte de... Entonces, por eso se abre la sala con nosotros todavía en preparación, y porque nosotros, yo ya tengo ese clic cuando entra la gente, creo tener ese clic, a veces un poco menos, a veces un poco más, dependiendo la función. Yo ya tengo ese clic, ¿no? Y por qué, por ejemplo, resulta esto que te sucedió a ti, Genoveva, que es que estás viendo y te llama la atención y tienes en expectativa. Lo conseguimos de alguna manera, tenerte en expectativa, y luego pasa esto, que empieza la obra, porque es la obra que fuiste a ver. ¿Entiendes? O sea, y sí, se puede diluir la expectativa y empieza la formalidad de la obra. Empieza Chekhov. Claro. Ahí empieza Chekhov. Entonces, es ese instante, de acuerdo a tu pregunta, es ese traslado, ese proceso que va en mi vida diaria, en la vida de Fabián Patiño, que terminará en un astro que yo compuse. Y tengo que vivir todo ese proceso, y por eso tengo que atravesar ese momento previo. Perfecto, bueno. Bueno, se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Siempre nos quedan muchas cosas por decir. Esta conversación, como tú lo dijiste, León, tiene que ser más larga. Tiene que ser más larga y tiene que ser una conversación. Veo que ha sido un poco difícil a ratos, pero me alegra también esa dificultad. Yo lo que quiero decir es, creo que es muy importante una cosa. Es decir, yo he intentado esquivar el lugar del resultado, porque me parece que aunque ustedes hayan visto un resultado y aunque ustedes quieran hablar del resultado, yo no voy a terminar hablando sino del proceso. Es decir, yo creo que yo tengo el derecho a mostrar el teatro que se puede hacer en el país y no ser complaciente con ustedes ni con el público y montar algo más pequeñito, algo menos clásico, algo más cómico, algo más adaptado, porque yo creo que eso está ocurriendo en este país. Es decir, no porque lo digan ustedes, no porque lo estén diciendo ustedes. Estoy diciendo que yo creo que estamos en una dinámica muy perversa en relación a la escena. Y yo creo que esta dinámica, estamos acomodados en esa dinámica además, esta dinámica ha hecho que nos carguemos el sistema teatral como nos lo hemos cargado. Es decir, habría que hablar un poco más luego sobre difusión, sobre exhibición, ¿sí? Pero para mí es muy importante, estoy muy contento con el resultado, porque creo que este resultado da cuenta no solamente del proceso Vania, que es un proceso que tiene 6 meses de trabajo, y no solo 6 meses de trabajo, sino 3 años desde la apertura del estudio, sino que es un primer momento de un macro proceso que tiene que ver con volver a hacer teatro en este país. Y lo digo con mucha humildad, ¿eh? No porque no se haga teatro aquí en este país, sino porque se haga un tipo de teatro que es más convencional, que no se hace aquí, y que, bueno, me gustaría. León, Fabián, yo creo que vale la pena insistir posteriormente en el intento de análisis, de aproximación, de reflexión, lo que sea. Y ya que estamos hablando de un proceso, también hay un proceso posterior que tiene que darse, ¿no? Y la propuesta tiene que ver con volver a ver Vania un mes después y volver a juntarnos, si es que es posible. Oh, perfecto. E intentar otro análisis ya, que no sea este del aparente reclamo que por tono, digo yo, ¿no? O de preguntar algo que no sea a lo mejor tan contundente, ¿no? Y a lo mejor sí podemos llegar a otras conclusiones, ¿no? O con seguridad que va a tener que ser así. Es parte del proceso. Es parte del proceso, dice Fabián, que no tiene el micrófono ahorita. Bueno. Ya, teníamos una pregunta que se nos queda y que quiero por lo menos dejarla planteada. ¿Qué ustedes quisieran mejorar en esta puesta? Muchas cosas. Pero o sea, algo ahorita, no, que en escena dijeron, esto nos está fallando. A mí, en puesta de escena, me falta el doble de focos para empezar. Es decir, con el doble de focos, te lo digo, o sea, si lo hubiéramos montado en el México o en el Variedades, estaría perfecto, pero no fui al México porque no puedo ir 2 días al México o al Variedades. Lo digo claramente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta nos veríamos la próxima vez. Con focos mejoraría la puesta en el. Aplausos. Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.